Tengo un momento con el Señor, hermano. Sabemos que el Señor conoce perfectamente los corazones de cada uno. Y sabemos que el Señor, hermano, sabe cómo usted está y cómo se siente. Pero también dígaselo en voz baja o en su mente. Dígale: Señor, aquí estoy. Quiero ser usado por ti, Señor. Quiero ser tus brazos, quiero ser tus manos, quiero ser tu boca, quiero ser tus ojos. Quiero ser embajador tuyo. Pero para ello necesito que primero tú me descanses a mí, para yo poderles dar descanso a otros. Hoy día yo quiero ponerme en tu yugo, porque sé que al cargar tu yugo, tú vas a ir a mi lado. Y tú te vas a llevar la carga pesada. Y yo iré ahí. Y ahí se vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Porque el yugo del Señor es suave, es liviano. Su carga también lo es. Por favor, tenga un momento delante de Dios. También me ayudan a orar, por favor, Ceci, Lucho, Raúl, Boris, los monitores de jóvenes, los encargados de grupo, por favor, ayúdenme a orar. A quien el Señor los dirija. A quien el Señor los dirija. Padre, Espíritu Santo, ahora, mueve, Señor. Padre, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tú sabes que la vida nos cansa, nos agobia. Tenemos fe, creemos en ti. Tú nos has dado múltiples muestras, pero tú sabes que somos humanos, somos débiles. Somos débiles. Y cuando estamos en el valle de sombra y de muerte, a pesar de que leemos en tu escritura que tú vas a estar ahí, muchas veces no te sentimos y decimos: Señor, ¿dónde te has ido? Y terminamos tremendamente cansados y después nos sentimos culpables por no creer en ti. Y va creciendo un agobio, un cansancio, un hastío. Sopla, Espíritu Santo, ahora sobre cada uno. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, este llamado, tú lo hiciste a los que están cansados y agobiados. Padre, ahora saca el cansancio, saca el agobio, Señor. Saca, Padre, en el nombre de Jesús. Saca en el nombre de Jesús. Sácalo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, las enfermedades físicas, las reprendemos y decimos que salgan, que abandonen esos cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, la bacrama haishia barra la baixa. Oh, la bacrama rala barra hasakara la barra la haishia. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ahora da tu descanso, da tu paz. Esa paz que dice la Escritura que el mundo no puede dar, porque es algo profundo, es algo interno, no es una tranquilidad. Es algo en nuestro espíritu que nada puede arrebatar. En el nombre de Jesús, descansa, Señor. Todo peso llévatelo, Señor. Todo peso en el nombre de Jesús. Saca la culpa, Señor. Saca, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tú tienes un brazo que es fuerte, dice, para que es... Habla de tu justicia, pero tiene un brazo que es amoroso, que es tierno, que recoge al hijo pródigo, que abraza, que da fuerza, que da esperanza, que da libertad, Señor, que da alegría, Dios mío, que se lleva la tristeza, que se lleva el llanto, que puede sanar, para el cual no hay nada imposible, que puede levantar, dar una nueva oportunidad. Tú, Señor, eres capaz de hacerlo todo en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Y hermano, usted que está en su lugar, extienda sus manos hacia acá. Si el Señor le ha dado de gracia, dé de gracia también a sus hermanos. Dé de gracia a sus hermanos. Si el Señor le ha dado de gracia, dé de gracia también. Pida, pida, pida, pida. Porque el Señor dijo, vengan a mí y encontrarán descanso para su alma. Hay promesa en ese versículo también. Hay promesa que si vamos a Él, encontraremos descanso para nuestra alma. Señor, renueva las fuerzas. Señor, renueva las fuerzas. Padre, tú sabes lo que agobia. Abre las puertas, Señor, laborales. Señor, tú sabes lo que agobia, Dios mío. Que aumenten los salarios, Señor, de mis hermanos. Tú sabes lo que agobia, Dios mío. Abre las puertas en el ámbito académico, Señor. Tú sabes lo que agobia. Sana las relaciones familiares, Señor. Tú sabes lo que agobia, Señor, en el nombre de Jesús. Sana física, psíquica y emocionalmente en el nombre de Jesús. Oh, amado Dios, alabaja sama makarahaishia. Oh, alabaza krahara labara karamahara labaishia krababara labahasaish. Oh, Dios. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Bendito eres, Señor. Siga adelante, el Señor, ahí entre usted y Dios. Es entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Entre usted y Dios. Entre usted y el Señor. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Saca el peso, sácalo, llévate el agobio, saca el Señor un peso en el alma, Dios mío. En el nombre de Jesús, sácalo, tómalo, llévalo lejos, Señor. Espíritu Santo, vuelve con tu gozo. Espíritu Santo, vuelve con tu paz. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, da vida una vez más. Da descanso, Señor, da descanso en el nombre de Jesús. Oh Dios, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor, dice en Isaías 41, pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, y esto es palabra para usted, tú eres mi siervo. Te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Como decía nuestro hermano Nick en el video, no son un error, no somos un error. Dios nos escogió, Dios nos escogió. Te llamé, dice, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré. No temas, pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Alabado sea el Señor. Oh, bendito eres, Señor, bendito eres, Dios. Y si usted cree que el Señor le está sacando peso y agobio, adórelo, levante sus manos, hable con Él, dele gracias, elee un cántico, haga oír su voz delante del Señor, agradézcale a Él, alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Jesús. Oh Dios, tú lo haces, Señor. Tú lo haces, Señor. Tú lo haces. Ahora llena de compasión nuestra vida. todos los que estamos acá, los que no han podido venir hoy día. Llena de nuestra compasión nuestro corazón, Señor. Llena de compasión nuestra vida, Señor, para mirar con tus ojos, Señor, para hablar con tu dulzura cuando sea necesario y con tu firmeza cuando sea necesario. Llena nuestro corazón de tu compasión, Señor, para podernos doler, llorar con el que llora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito sea, Señor, bendito sea Dios.